Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 452 del Rincón del Fanático. Y con un chingo de gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos Iván Lepezardi y Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, bien Roberto, hola Iván, aquí listos para platicar un rato de deportes como siempre. Ay, qué bueno, qué bueno. Y dando la bienvenida a Iván. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, buenas noches, Luis, un placer estar acá con ustedes en esta edición 451 del Rincón del Fanático, un placer para mí estar también con toda la audiencia que nos sigue semana a semana y bueno, presto para comenzar el programa. Genial, genial. Muy bien, pues si quieres, empezamos contigo, Iván. Platícanos qué noticias traes en esta ocasión. Bueno, por supuesto, como ya es costumbre semana a semana, pues hablar de de lo que ha sucedido en en el béisbol de las grandes ligas. Comentar un poquito lo que han sido, lo que fue esa serie interesante entre entre los Yankees y y los Astros de Houston. Una serie pues bastante buena que dejó buen sabor de boca. Hoy por cierto, los Atléticos le están ganando a los Yankees 5 carreras por 1 en la alta del cuarto inning. Y bueno, yo creo que vamos a tener una buena jornada beisbolística. También quería hablar un poco de de lo que ha sido el comienzo del torneo de Wimbledon en tenis, que ya comenzó. Hablar un poco sobre deportes a motor, específicamente motociclismo, MotoGP, que tuvimos el fin de semana. Y bueno, por supuesto, seguirlos en las noticias que ustedes también vayan trayendo por acá. Así que bueno, te paso la batuta, Luis. Claro, pues yo también, como siempre, hablar del béisbol, que estamos entrando a la mitad de la temporada, se está poniendo bueno, ya hay algunos equipos que sabíamos que iban a estar peleando, algunos empezaron flojos como Atlanta y como los White Sox, pero están recuperando terreno, los Yankees, vamos a ver si se sostienen y bueno, parte del béis. Por ahí un par de noticias rápidas, por ejemplo, terminó el hockey, estuvo muy bueno, tuve la posibilidad de ver los dos últimos juegos, Colorado le ganó a Tampa Bay y bueno, empieza o comienza Wimbledon. Pues bueno, todavía está en pausa el fútbol, todavía estamos esperando el fútbol americano, entonces digamos que, nada más comentar que la próxima semana también empieza el ciclismo, la Tour de France, y bueno, pues sería un poquito así como general lo que podemos platicar hoy. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Fíjense que por mi parte, pues obviamente, igual que lo que ambos han dicho, paneo del BASE, quiero platicar de Houston, lo que pasó contra New York Mets y New York Yankees, súper importante comentar. Y tengo cinco noticias slash o diagonal datos duros de la NFL interesantes. Los cuales quiero platicar y obviamente seguirlos en sus noticias. Ok, muy bien. Okay. Bueno, Va. entonces, a ver, venga, dígame, Roberto. No, no, no. Yo lo que les iba a decir era, ¿por qué no arrancamos con el base, un paneo, y a ver quién de los dos se arranca con el mismo de la Liga Americana? Yo me voy con el de la Nacional. Bueno, venga, bueno, yo siempre soy feliz de poder comentar la americana. Ahora, Luis, si quieres. Si quieres, el día que quieras, pues con mucho gusto te cedo el testigo, No, pero adelante, adelante. Ya saben que yo completo con algunos datos o información ambas ligas. Entonces, creo que así nos acomodamos bien. Ok, excelente. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, entonces empecemos de lleno con con lo que es la liga americana, el este de la americana, que bueno, ha sufrido unos cambios bastante interesantes. Podemos ver que, bueno, los Yankees cayeron en un pequeño slump. Han caído, han perdido, a pesar de que todavía tienen una ventaja considerable y tienen uno de los mejores récords, si no el mejor mejor récord de la americana con 53-20. Debo destacar que Boston, bueno, ha subido poco a poco, ha ido ganando terreno. Ganó 8 partidos de los últimos 10 y eso lo coloca en el segundo puesto. De hecho, sería, si la temporada terminara el día de hoy, estaría peleando el comodín, si no me equivoco, con el equipo de Cleveland o con el equipo de Texas o con Minnesota. No, Minnesota está líder de división. Pero bueno, ha subido bastante y ha tenido una racha importante. Boston siempre es un equipo que se ha caracterizado por jugar muy bien, por tener un roster interesante de jugadores. Y bueno, creo que nunca hay que descartar al equipo de los Medias Rojas. Tampa cae 40-32, al igual que lo y tienen el mismo récord, están empatados. Y Baltimore, bueno, como ya sabemos, pues desahuciado de toda posibilidad. En la central, Minnesota lidera con 2 juegos de ventaja sobre el equipo de Cleveland Guardians, 5.5 sobre Chicago, que para mí ha sido la decepción. Yo pensé que este equipo traía mucho más, pero lamentándolo mucho, pareciera que en estos momentos no es contendor. Y en el oeste, pues bueno, Houston con una buena racha, ganando 7 de los últimos 10 partidos, récord de 45-27. Su más cercano seguidor son los Rangers de Texas, que están a 10.5 juegos. Y bueno, hablando de esto, Roberto, bueno, ¿qué te pareció esa serie con los Yankees? Estuvo muy bueno. El último partido logramos dejar en el terreno a tu equipo, pero bueno, el chiquito Altuve tuvo una jornada interesante pegándole jonrón a Néstor Cortés. Y bueno, coméntame de tu equipo, Roberto. No, pues súper contento. Lo que platiqué la semana pasada, que estaba como desconcertado, pues Houston me cayó la boca, porque primero inició ganándole en casa a New York Mets. Dos partidos que llegaron sólidos, con sólidas victorias, tanto a la ofensiva como en el pitcheo. Y luego pasaron una serie con Yankees en Yankee Stadium. Repartiendo dos victorias por cada uno. El primer partido fue una derrota de Houston, que iba ganando, pero le empataron en la novena y se la sacaron. Los siguientes dos partidos, uno tuvo un excelente pitcheo Verlander, 7 innings lanzados, 0 de ERA, la verdad, muy bien. El tercero lo vuelve a ganar Houston y el cuarto lo perdieron ayer cuando Luis en el chat decía que yo no lo vi, pero que Houston en la décima dejaron casa llena, ¿no? Entonces, yo creo que pues lo que pasó ahorita con Houston es lanzó un mensaje a la liga y a Yankees y a todo el tipo de la Americana diciendo: ¿saben qué? Probablemente hayamos estado mal, pero hoy en día venimos a ganar en los playoffs y meternos a la Serie Mundial. Entonces, estoy pues ya no desconcertado, estoy contento. Y déjeme decir algo importante. Aunque Houston, en el número de partidos que ha tenido, juegos, perdón, que ha tenido contra equipos que están arriba de .500 de average de promedio, ¿sí? O sea, solamente lleva un total de 21 partidos, ¿sí? Es el único de todos los equipos de la MLB que el número de derrotas está en un solo dígito. O sea, tiene 12 ganados, 9 perdidos. Yankees ya está en 24-11, que son obviamente 35 partidos en total lo que llevan. Mets 25-17, que son 42, y Dodgers, digamos, 16, datos son 30. Entonces, estoy muy contento y fíjate que lo que acaba de pasar, más allá de ser una visión de futuro, le ayuda a Houston a poder ajustar aquellas cosas que no hizo bien. Entonces, muy contento estoy. Sí, y te voy a decir, algo. El equipo de los Yankees debe estar muy arrepentido porque ellos estaban pujando por contratar a Verlander. No sé si tú recuerdas que en la temporada baja los Yankees estaban bastante interesados, pero yo creo que tenían serias dudas de si Verlander venía de una tobillón. Y eso siempre para un equipo es motivo de riesgo. Contratar a un lanzador de esa edad con una tobillón, vaya que puede ser un problema, ¿no? Y sabemos que aquí se juegan cantidades de dinero importantes. Y bueno, deben estar muy arrepentidos, puesto que, bueno, Verlander ha demostrado que ser un pitcher que no ha perdido lo aguerrido, sigue manteniendo la pelota en juego. Y bueno, ha demostrado también que a su edad, pues se puede superar las adversidades y bueno, hacer un trabajo excelente. Verlander es un fajador y un tipo que es líder en cualquier equipo. Sí, pero aquí hay una cosa que te faltó decir. No es de que Yankees hubiera echadose para atrás respecto a Verlander. Verlander tenía ambas ofertas, tanto de Houston como de Yankees, por la misma cantidad de dinero, $25 millones, y él decidió irse con Houston. La decisión radica en lo que Verlander quiso hacer. Yo creo que evaluó respecto, no lo que ha pasado con Houston y él, sino las posibilidades de volver a repetir el campeonato de la Serie Mundial. Sí, o sea, digo, obviamente lo digo como fan de Houston, probablemente no soy la persona más objetiva aquí, por decirlo, pero pues si él se decidió, él lanzó un día en particular para scouts y directivos de Houston, de Yankees y, según yo, de Milwaukee, que eran los que querían y podían pagarle lo que, pues, la mayor cantidad de dinero. Pero bueno, al final del momento estoy muy contento. En una liga, que no es la nuestra, en una liga tengo Verlander y me da muy buenos puntos. Ok. Muy bien. Bueno. Bueno, yo también, al inicio de la temporada hablábamos de cómo iba a regresar de sus 38 años en ese momento. No sé si ya tiene 39. Y pues la verdad nos ha sorprendido. La recuperación de la cirugía Tommy John. Y qué bueno, y me da mucho gusto por los Astros porque tienen muy buen equipo en general. Hay dos datos. El primero es el viernes fue juego sin hit ni carrera combinado el que le dieron a los Yankees. 3-0, iniciando Cristian Javier, luego Héctor Neris y Ryan Presley llevándose el salvamento. Pues un juego sin hit ni carrera contra los Yankees en Nueva York, pues es para pavonearse un poco, ¿no? Y lo otro, algo que no había pasado nunca y que ocurrió hace 2 semanas, a mí se me olvidó hablar de ello la semana pasada, que es que los Astros de Houston tuvieron 2 innings inmaculados. Tienen, sí tienen la noción de qué es un inning inmaculado. No, ¿qué es? Ok, el inning inmaculado es 3 ponches con 9 lanzamientos. Wow. ¿Sí? En un inning yo lanzo 3 bolas y ponche, otras 3 y ponche y otras 3 y ponche. Eso obviamente se ha dado muchas veces por muchos pitchers, no es tan común, o sea, se dará 1, 2, 3 veces por temporada, calculo, sin saber estadísticas. Pero en este juego se dieron 2 innings inmaculados. Lo más interesante es que se dieron contra los mismos jugadores. No fue el mismo pitcher, fueron 2 pitchers diferentes. Entonces, déjenme a revisar rápidamente quiénes fueron los pitchers. Ok, aquí lo tengo. Entonces, ¿quiénes fueron los pitchers de los innings inmaculados? El primero fue el lanzador venezolano, que Luis García. Es que estaba viendo contra qué bateadores, pero bueno. Y lanzó el inning inmaculado, y es en ese mismo juego uno de los relevistas, que es Nathaniel Lowe, volvió a lanzarlo. Lo curioso es que fueron contra los mismos tres jugadores, entonces eso fue de llamar la atención, porque nunca se había hecho, ¿no? Nunca habían tirado en un mismo partido dos innings inmaculados. Es nada más un dato, es interesante, si quieren lo pueden investigar, googlear. Yo les voy a compartir el artículo de la MLB donde habla de ello, y es bien interesante eso, ¿okay? Bueno, eso era con respecto a Houston, y bueno, pues nada más completar la información de en caso de que terminara hoy la temporada. Sé que no vamos ni a la mitad, pero bueno, los comodines serían Boston, y están empatados Tampa Bay y Toronto, entre ellos dos. ¿De qué nos habla esto? Que serían los dos comodines de la misma división de la Este, y entonces pues habla de que es la división más fuerte probablemente de todas las ligas mayores, ¿no? Y bueno, pues si quieres, Roberto, hablar de la Nacional. Claro, claro. Oye, qué interesante. ¿Contra quién fue lo de los innings hablados? Contra los Rangers de Texas. Mira nomás. Venga, y contra los rivales de división, eso siempre es bueno. Ok, bueno. Pues yo voy a platicar de la Nacional. Si me voy a la división del Este, New York Mets va en primer lugar. Atlanta está a 5 juegos detrás. Sin embargo, Atlanta está subiendo. Y algo que se me hace un detallazo así de Atlanta es que Dodgers fue a jugar a Atlanta y la afición de Atlanta le... Cuando salió Freddie Freeman a batear, le dieron toda una ovación sincera, o sea, nada de abucheos ni nada parecido. Entonces, eso se me hizo algo muy bueno, porque se notaba la emoción en Freddie Freeman cuando le empezaron a aplaudir y a vitorear, ¿no? Entonces, comentarlo. Si sigo, Filadelfia está a 8 juegos de Mets, Miami a 12 juegos y medio y Washington a 20 juegos y medio. Si me voy a la central, Milwaukee tiene 42 ganados, 33 perdidos, .560. San Luis está a solo un juego. Pittsburgh está a 11 juegos y medio, Chicago Cubs a 13 juegos y Cincinnati a 15 juegos y medio. Y finalizamos con la división del oeste, donde Dodgers está en primer lugar. Ya se alejó San Diego, que antes estaba a medio juego o un juego, ahora está a 2 juegos. Dodgers está a 45 ganados, 26 perdidos, .634 de average de promedio. San Francisco se está alejando. La semana pasada estaba a 3 juegos, ahora está a 6 juegos y medio de Dodgers. Arizona está a 13 juegos y medio y Colorado en el último lugar a 15 juegos. Y ese sería pues el paneo de la MLB. Bueno, como dato particular debo decir que en el oeste de la Nacional, la semana que tuvieron del segundo hacia abajo fue una semana negativa. donde todos esos equipos perdieron 6 de 10 y los Dodgers ganaron 7 de 10. Esa combinación de resultados, pues bueno, le da un pequeño colchoncito a los Dodgers. De verdad que fue una semana muy mala para los demás equipos del oeste. Y en la central, pues bueno, desbancaron a los Cardinals, el equipo de Milwaukee. El equipo de San Luis que venía galopando, venía ahí duro como siempre lo hacen en esa división. Y los cerveceros, pues bueno, con una buena racha de 7 en los 7 y 3, pues bueno, se montó un juego por encima del equipo de Cardinals. Y tu equipo, Luis, los Piratas de Pittsburgh, si lo vemos desde un punto de vista romántico, está en segundo lugar, porque estos están casi empatados y los Piratas, el equipo que está más cerca de ellos, aún sin ellos, pero bueno, están ahí, no han caído, pues han mantenido un promedio, digamos, parejo dentro de lo regular, porque vamos a estar claro, pero no han caído en esas rachas perdedoras tan, tan desastrosas, ¿no? Como el equipo de Cincinnati, como el equipo de los Nationals, que han perdido 8 de sus últimos 10 partidos, en fin. Creo que eso es digno de destacar y es un equipo que puede a futuro pues mejorar y tener un equipo competitivo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y en el este, pues bueno, los Mets siempre, bueno, dando la pelea. Y lo que comentas de Freddie Freeman, Roberto, pues por supuesto, un jugador que fue, bueno, que sigue siendo un ídolo en esta ciudad y que hizo tanto por el equipo, que realmente montó unos números interesantes, un jugador que fue a Juegos de Estrella, todo un ídolo en la ciudad de Atlanta, pues bueno, yo creo que hubiese sido muy injusto pues que lo hubiesen recibido con un abucheo. Creo que Freddie Freeman es un personaje y de verdad que todo mi respeto hacia él. Muy bien, eso también demuestra clase y calidad de público, porque estoy seguro que, por ejemplo, en Filadelfia se lo hubieran comido vivo si él hubiera estado jugando para los Phillies de Filadelfia. Claro, claro. Es que O contra ahí. los Yankees, ¿no? Los Yankees que regresan, bueno, a menos de que sea muy, muy querido, también, pero muchas veces los abuchean. Sí, es cierto. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, entonces, habiendo tocado el tema de béisbol, bueno, Luis, que no, que con qué quieres, te cedo la palabra para que propongas el siguiente tema. Ok, claro, simplemente mencionar que en el hockey la Avalancha de Colorado Avalanche, ganó su tercer título, primero desde 2001. Colorado no es un equipo tan viejo, ellos eran los antiguos Quebec Nordiques, que eran el equipo de la ciudad de Quebec. Pero en Quebec siempre fueron muy malos, entonces a finales o a mediados de los 90 más o menos se fueron a Colorado y de inmediato empezaron a tener buenos resultados y en menos de 10 años ganaron dos títulos, como les digo, el último en 2001. De ahí, como la mayoría de los equipos, pues pasan por malas épocas, por transiciones, de repente dan buenas temporadas, pero fue hasta este año que consiguieron su tercer título a costa de los Tampa Bay Lightnings, que han sido un muy buen equipo los últimos 3 años. El año pasado no les fue bien, pero anteriormente fueron bicampeones. Entonces, fue una buena serie, 4-2. La semana pasada comentaba que yo veía que Colorado podía barrer, no fue así. Llegaron a tres victorias contra dos de Tampa y en el juego número 6 en Tampa ganó Colorado 2-1. Y bueno, pues simplemente mencionar eso, ¿no? Sí, de hecho vi uno de esos partidos, justamente pude ver uno de esos, no vi el último, pero vi el partido donde forzaron la visita donde forzaron la ida para casa del equipo de Colorado, ¿no? Y bueno, estuvo un partido interesante. Yo Yo pensé que iba a irse a tiempo extra, pero bueno, hubo un gol en las postrimerías del partido que, bueno, que hizo que el equipo de Colorado pues trasladara la serie a su casa. De Muy acuerdo. interesante. Sí, es un deporte muy rápido. A veces hasta uno pierde de vista el puck. Y lo que nos llama tanto la atención a los que no estamos en una zona donde juguemos hockey es que pues, se agarran a trancazos muy continuamente y muchas personas piensan, ¿y por qué no los detienen de manera inmediata? Porque es peligroso para los referees, porque como están en patines de hielo, se pueden al intentar frenarlos o recibir un golpe o caerse. Y entonces es hasta que ellos se inmovilizan o uno de los dos caen que los tres referees se acercan y ya los toman y ya como que ahí termina todo y todos bien y seguramente se va a ir uno o los dos castigados al banquillo, son de los detalles que llaman mucho la atención. Y bueno, pues ya esperar a la siguiente temporada en el Yo hockey. te confieso que a mí me cuesta mucho ver el, ¿cómo se llama? El platito, El puck. el puck. Yo no lo veo. Eso va tan rápido que uno sabe que lo lleva al contrario porque van todos hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el lado opuesto. Pero es impresionante la velocidad con que va eso. Aunque el hielo es de color blanco y el poke es de color negro. Sí, pero Roberto, va tan rápido que, wow, a veces se confunde con o sea, el puck pega contra las paredes y entonces se mueve y se arma aquel despelote de jugadores que uno no sabe dónde está el. De hecho, para poder apreciar un gol hay que ver la repetición y en cámara lenta, porque si no es imposible. O sea, es un juego muy rápido, o sea, demasiado rápido. Totalmente de acuerdo, se pierde y luego sale tan rápido a más de 100 kilómetros por hora. Es como una bola de béisbol, nada más que más pequeña y de un caucho comprimido durísimo. Entonces, cuando pues se avientan luego a tapar los disparos, pues ha habido piernas rotas, ha habido mandíbulas rotas, por supuesto. Ahora traen mucha protección, pero antes se jugaba sin casco y sin nada, y por eso tenían las dentaduras a la mitad, pero así se las dejaban porque pues sentían que eran mucho más intimidantes, ¿no? Un poco como Jack Lambert en el americano, pero acá eran la tercera parte de todos los jugadores. De ahora todo es con protección y aún así pues se dan. Pero bueno, regresando al disco, que a lo mejor en español tendríamos que llamarlo así, sí, yo también lo pierdo de vista muchas veces. Es lo que luego me cuesta trabajo identificar dónde está. Pero bueno, yo creo que con práctica uno ya puede ajustar la vista para percibir mejor. Claro. Oh, bueno, excelente, excelente. Entonces la Stanley Cup quedó entonces para el equipo de Colorado. Muy Así bien, es. excelente. Y bueno, también me gustaría brevemente hablar de que se dio el draft de la NBA. Si no seguimos el colegial, a mí me gusta cuando es el torneo de las universidades, que es entran los 64 mejores equipos de toda la liga. Bueno, de todas las universidades colegiales y se van eliminando hasta quedar los cuatro mejores a los que les llaman Final Four. Y sí identifico alguno que otro de los jugadores. Ahorita, pues bueno, les puedo decir los tres primeros nombres para ver si en una de esas, en unos años, estamos hablando no de un Michael Jordan, pero sí de jugadores de primer nivel. El primer pick fue hecho por Orlando Magic y seleccionó a Paolo Banchero, que es un point forward de Duke. Sabemos que Duke es una de las universidades más competitivas e importantes y que más títulos tiene en los últimos años. El segundo es de Oklahoma Thunder, y ellos eligieron a Chet Holmgren, que es un centro de la Universidad de Gonzaga. Gonzaga es otra universidad clásica en el básquet, que no figura en ningún otro deporte, creo, pero sí en el básquet. Y el tercero fue hecho por los Houston Rockets, se llama Jabari Smith, y también es un point forward de Auburn. Como les digo, algunos brillarán, otros no, pero a lo mejor uno de estos nombres lo estaremos manejando en los próximos años como la siguiente superestrella. Oye. Y con esto concluyo el básquet. Antes de finalizar el básquet, déjenme platicarles que el fin de semana vi una película en Netflix, se llama Garra, ¿sí? En la que sale Adam Sandler, en la cual fue producida por una empresa de LeBron James y que trata de la NBA. Está muy buena, muy buena. O sea, no es palomera, está muy buena porque salen jugadores de básquet inactivos, o sea, que ya se retiraron, y jugadores actuales de la NBA. Y sin llegar a mucho spoiler, la verdad, trata de un scout que lo envían a diferentes partes del mundo para encontrar talento, y de repente encuentra un español y se lo lleva a Filadelfia, y todo lo que pasa con el draft, con el combine de la NBA, que yo no sabía que había un combine, y cosas muy interesantes, o sea estoy hablando de casi 2 horas de película, pero súper recomendable esa película. Buen tip. Yo la vi anunciada y dije, sí la voy a ver, aunque sé que Adam Sandler, pues sabemos que es cómico y algunas de sus películas son malísimas. Otras son relativamente entretenidas, pero pues si no es cómica, pues mejor aún, ¿no? Sí, no, o sea, creo que habrá uno o dos chistes, pero no puestos por él. Y no es cómica, habla de la NBA, del proceso, o sea, interesante, súper recomendable por ver. Ok, buenísimo. Pues si quieres, Iván, no sé si quieres continuar tú. Sí, bueno, quería hablarles de el torneo de Wimbledon, que comenzó el día 20. Okay, la verdad es que ha estado muy interesante volver a estar en el London Club, en este prestigioso y de verdad mítico Grand Slam, donde, bueno, realmente es una superficie bastante interesante. He escuchado muchos comentarios, de los entendidos. Y una de las cosas que me llamó la atención es que están hablando mucho sobre las pelotas, y estaban diciendo que, bueno, que en Wimbledon utilizan únicamente las pelotas de la marca Slazenger. ¿Ok? Y bueno, estaban hablando de que eran pelotas muy pesadas, que, bueno, que por qué no jugaban con las pelotas marca Penn o las pelotas marca Wilson que usan en otros torneos. Entonces, resulta que no, aquí juegan únicamente con la marca Slazenger. Y algunos, digamos, jugadores, pues, hablan de que sí, que es una pelota muy dura, y que, bueno, de paso, una superficie como la grama, pues quizá, pues, para algunos jugadores es un poco incómodo porque de cierta forma les ralentiza un poco su estilo de juego. Bueno, cabe destacar que, bueno, vamos a tener la presencia de Rafael Nadal, vamos a tener la presencia de Serena Williams, que si bien es cierto, no está sembrada en el top 10, creo que ni siquiera está en las primeras 20, siempre ver a Serena Williams es intimidante, ¿no? Para cualquier rival que se enfrente a ella. Ella manifestó que iba de una manera muy tranquila, iba, no tenía grandes expectativas, quería divertirse, quería participar. Y bueno, esto hace este evento, pues muy, le pone un extra, pues, desde el punto de vista, o mejor dicho, visto desde el lado femenino. Las primeras jornadas de Wimbledon tuvimos lluvia, hubo presencia de lluvia, y bueno, hubo de suspender algunos partidos. El día de hoy hubo una jornada bastante interesante. Vimos a un Andy Murray, okay, regresar al Tour de la ATP con una contundente victoria. Si bien es cierto, no le ganó a un jugador sembrado, pero bueno, siempre es bueno ver a Andy jugando en casa, pues, jugando en casa, muy importante. Y tuvimos partidos también, quiero decirles por aquí, bueno, por ejemplo, un partido que me pareció muy bueno, el italiano Jannik Sinner, jugando contra Stan Wawrinka, contra el suizo, al cual logró derrotar en cuatro sets. Carlos Alcaraz sufrió muchísimo para derrotar al alemán Struff, okay, fue en cinco sets. Así de los partidos de los, digamos, jugadores sembrados, John Isner le ganó a Enzo Caucat en cinco sets también. Novak Djokovic le ganó al surcoreano Kwon en cuatro sets. Lo propio hizo Cameron Norrie, también inglés, un zurdo incómodo, pero gran jugador. Una de las sorpresas del día, bueno, fue que el español Davidovich Fokina derrotó al polaco Hubert Hurkacz, que es un jugadorazo, y creo que esta ha sido la primera sorpresa del año, ¿okay? La derrota temprana de Hurkacz. A ver qué otro por acá. Ah, bueno, y el subcampeón de Roland Garros, Casper Ruud, el noruego, derrotó al español Ramos Vinolas. Ese partido lo estaba viendo, pero fue suspendido por lluvia y bueno, después lo reanudaron. Obviamente ya yo lo había quitado. Y entonces, finalmente, Casper Ruud, número 3 del mundo, derrotó al español Ramos Vinolas con marcadores 7-6, 7-6, 6-2 para finalizar este partido. Entonces, bueno, ha sido bastante interesante la jornada de hoy, ya con jugadores sembrados. Y en la rama femenina, para no alargar mucho la cosa, bueno, hoy tuvimos partidos también interesantes. Por ejemplo, hoy jugó Angelique Kerber, la número 15, derrotando a Katia Mladenovic. Tuvimos para ver quién tenemos por aquí de las sembradas. Porque es que son muchas jugadoras, porque estamos en primera ronda y entonces realmente se van. Bueno, Emma Raducanu, la chica que ganó el Abierto de Estados Unidos, también ganó su partido, perdón. Y bueno, lamentablemente la colombiana María Carolina Osorio Serrano cayó ante la belga Elena Mertens, por marcador de 6-1-6, 6-2, 6-4, lamentándolo mucho. Iba por, obviamente, corazón latinoamericano, pues estaba apoyando a la colombiana, pero bueno, así son las cosas en el mundo del tenis. Bueno, señores, esto es lo que tengo que hablar con respecto a Wimbledon. Hey, Y si bueno, si tienen quieres, algún comentario. claro. Primero, sí, es primer torneo en el año de Serena. Y está siguiendo un poco el camino de Venus, que hacía eso, ya nada más jugaba los torneos importantes en el año. Pues yo creo que lo va a disfrutar más, ya no va a estar tan presionada. Y en una de esas avanza hasta la final y, ¿por qué no ser campeona? Por otro lado, Naomi Osaka no pudo jugar por lesión, creo que en el tobillo. Marin Cilic, que sabemos que es un veteranazo y que llegó a la semifinal contra todo pronóstico del último Roland Garros, también tuvo que abandonar antes de empezar el juego, el torneo. Obviamente no está Zverev por esa lesión que tuvo en el partido de Roland Garros contra este Nadal. Contra Nadal. Y creo que también Daniil Medvedev tampoco está jugando, pero ahí creo que es más bien por las cuestiones de veto hacia Rusia, que no permiten a los jugadores rusos, si no me equivoco, es algo que escuché, pero no tengo total certeza. Y pues de lo que comentabas, un gusto que esté Andy Murray, es su torneo, aunque sea escocés, pues es Gran Bretaña y es Inglaterra, y ganó, y qué bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y el partido de el suizo Babrinka hace 2 años se lesionó y ha intentado regresar, pero ya no es el mismo. Ya perder en la primera ronda. Recordemos que él llegó a colarse a alguna final de Grand Slam, no me acuerdo si fue Roland Garros o Australia, es decir, pues era top 5, top 6, top 7, y ahorita pues desafortunadamente pierde, ¿no? Y bueno, finalmente nosotros teníamos una compatriota, Fernanda Contreras, que calificó a Roland Garros a ganar los 3 partidos clasificatorios y ganó su primera ronda de Roland Garros. Bueno, hizo lo mismo para calificar a Wimbledon y desafortunadamente el día de hoy perdió, creo que de una manera contundente, 6-1, 6-4 contra una polaca, no contra Iga Świątek, que es la número uno. No es ella, es otra polaca, pero no tengo el nombre, no tengo ahorita el dato. Pero pues ya que califique a dos, porque todavía no tiene el ranking para entrar directo, ¿no? Entonces, pues, ganar sus 3 juegos previos para calificar en 2 Grand Slams, pues habla muy bien de ella. Es una joven que ya lo habíamos dicho en algún momento, es nieta de Pancho Contreras, se llama Fernanda Contreras, y veremos, pues, hasta dónde llega, ¿no? Ojalá se coloque en el top 100 primero y a ver hasta dónde puede avanzar. Pero bueno, vamos a darle seguimiento al torneo de Wimbledon y esperemos que haya poca lluvia, lo cual dudo porque sabemos que Inglaterra pues es un lugar de lluvia en esta época 100%. Es así, ciertamente. Muy, muy buen comentario ese. Bueno, déjame decirte que mañana va a jugar Serena, debuta mañana contra una francesa, Argonita. Mañana juegan unas chicas, juegan grandes de las sembradas. Por ejemplo, va a jugar Simona Halep, va a jugar Gardiña Muguruza, va a jugar Paula Badosa, por ejemplo, va a jugar Iga Świątek, la número uno del mundo, contra la croata Jana Fett. ¿Quién más por aquí? Ah, bueno, Coco Gauff, que acaba de quedar subcampeona en Roland Garros, va a jugar contra Elena Gabriela Rus de Bélgica. Sloa Stephens también va a jugar mañana. Yelena Ostapenko también. Krejcikova, la checa, también. Mañana tenemos una jornada muy interesante femenina con grandes nombres. María Sakkari, la número 5 del mundo, va a jugar contra Sue Hibbs de Australia. Amélie Cornet, la francesa, que también fue finalista. En fin, mañana tenemos una jornada pues muy interesante. En cuanto a los partidos del día de martes, vamos a decirles en la... mañana es martes, exactamente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada más los más conocidos. Bueno, Matteo Berrettini, el italiano, número 8 del mundo, va a jugar contra el puertorriqueño contra el chileno. Este partido me gusta porque va a jugar Cristian Garín, un chico chileno que de verdad ha venido jugando muy buen tenis y por supuesto lo apoyamos como latinoamericano, por supuesto que sí. A ver, ¿qué más? Felipe Auger Alassime, que también ha sido un joven revelación, juega contra Martin Krejci, norteamericano. Es otro partido que me parece que tiene una muy buen performance. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, Marin Cilic, aquí está también. Ese partido fue cancelado, no sé por qué. Es lo que te digo, que se retiró por lesión. Ah, se retiró por lesión, ok. Y antes de empezar el torneo, entonces lo sacaron del draw y metieron a alguien más que estaba esperando pues una oportunidad, no me acuerdo sí, quién. Porque fíjate que aquí también está cancelado el partido del argentino Diego Schwartzman. También fue cancelado ese partido. No sé si será también por lesión, no tengo idea, la verdad. Y otro partido interesante, bueno, Tyler Fritz, que es el número 11, este chico norteamericano, que es un gran jugador, se va a enfrentar al italiano Musetti, Leonardo Musetti. Y por el lado, y el número 4 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, se va a enfrentar contra el suizo Alexander Richard el día de mañana. Esos son partidos que tendremos en la jornada y que, bueno, promete, la jornada de mañana promete ser muy, pero muy, muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, voy a cerrar mi bloque hablando de lo que fue la jornada de motociclismo del día de ayer. Ayer se corrió el Gran Premio de Assen, la capital del motociclismo, el ATT de Assen, en Holanda, una carrera mítica, donde se dan cita, va gente de toda Europa en moto, eso llenan el circuito de motos, es algo impresionante lo que se ve en ese fin de semana en Assen, en Holanda. Motos, vienen motociclistas de todas partes de Europa, únicamente para ver este gran premio, que bueno, fue conquistado por el italiano Francisco Bagnaia, el popular Pecco, que bueno, ganó de punta a punta la carrera con la marca Ducati. Una carrera pues interesantísima, donde bueno, prácticamente se fue de tiro a tiro. En esta carrera pues vale destacar que hubo un incidente entre los que van dominando el campeonato, entre el francés Fabio Quartararo y el español Aleix Espargaró, ambos con motos distintas, en un incidente de carrera donde el francés, pues en un pase un poco temerario, diría yo, la moto se le fue el caucho delantero y se llevó al otro piloto, afortunadamente sin consecuencias porque lo sacó de la pista, pero se pudo reincorporar y luego se pegó una remontada, mire, increíble. Con ese incidente, él quedó prácticamente en el puesto 14, ¿ok? Después de que logró salir de la trampa de arena. Y bueno, fue remontando posiciones, y logró finalmente llegar cuarto. O sea, fue una carrera de verdad memorable para el piloto español de la marca Aprilia, que bueno, tiene serias aspiraciones de luchar por el título este año. Así que bueno, y cerró, y en esta carrera, bueno, para ver, cerró, bueno, segundo quedó el italiano Marco Bezzecchi, del equipo de Valentino Rossi, el BR46, que bueno, que también tuvo una carrera pues bastante interesante. Bueno, eso fue lo que sucedió ayer en el Gran Premio de Assen de Holanda, y con esta carrera comienza el receso de verano. Ya no tendremos más MotoGP, sino hasta finales del mes de julio, porque como ustedes sabrán, siempre esta es una época de muchísimo calor y se hace siempre este receso, obviamente, porque correr bajo esas condiciones es bastante, bastante difícil. Así que bueno, ya tendremos este receso, y muy probablemente en Fórmula 1 también vamos a tener un breve receso de verano. Yo creo que la semana que viene va a ser la última carrera en por lo menos 15 días, y bueno, tendremos ese pequeño receso en lo que son los deportes a motor. Así que bueno, espero que les haya gustado la noticia, a los amantes de los deportes a motor, y a ustedes también, por supuesto. Y bueno, ya retomaremos cuando se reanude, o mejor dicho, cuando termine la temporada de verano, pues bueno, volveremos nuevamente con la parte de los deportes a motor. Así que bueno, Roberto, te cedo para que continúes. Venga, muy bien. Pues bueno, yo lo que voy a hablar es de la NFL. Traigo cinco noticias que confío les agraden, ¿sí? La Me imagino primera. el retiro de Gronkowski. Tienes que, me imagino que esa va a ser la primera noticia. Realmente era la segunda, pero vamos a Ok. iniciar. Gronkowski. Ok. Venga. A ver, tú eres el mega fan de Gronkowski. ¿Qué opinas de esto? ¿Hizo bien en retirarse? ¿No? ¿Qué? Bueno, mira. Yo creo como, yo te voy a decir, estuve leyendo muchas páginas de gente entendida en la materia, inclusive estuve escuchando a un personaje, bueno, un chico mexicano que, bueno, creo, es muy conocido en la NFL porque de verdad que sabe muchísimo y siempre tiene su canal de YouTube y siempre, bueno, está sacando, hace unos videos sobre análisis de los distintas divisiones. Es un tipo, de verdad, que lo respeto mucho porque de verdad que sabe de NFL. Y él dice que ¿Es Ulises Arada? Ulises Arada, exactamente. Claro. Es una persona, wow, de verdad que me quito el sombrero porque es un tipo conocedor, un tipo que sabe de lo que habla. Y yo lo sigo y siempre escucho su canal de YouTube. Y él decía que, bueno, que él no estaba muy seguro, que él creía que esto era un retiro a medias, ¿ok? Que más o menos que quiso hacer algo así como Tom Brady, que dijo que se retiraba y entonces pues volvía, ¿sabes? Que después volvió. Él no está muy seguro de que Gronk se vaya, o que, mejor dicho, él piensa que va a volver, pero bueno, estoy hablando de todos esos números, los números que puso en la NFL, de esa conexión que siempre tuvo con Tom Brady en los Patriotas y después en Tampa, de todos los números que puso, de que si iba a ser un Hall of Famer o no. Lo cierto del caso es que, bueno, siempre es, da un poco de pena cuando uno ve a un jugador de esa calidad pues retirarse, ¿no? Pero bueno, sí, ese es mi sentir. Y yo creo que la gente tiene que irse por la puerta grande. Okay, aparte que sabemos que las lesiones a él siempre lo han afectado y bueno, y que es un tipo muy jovial y ese tipo de cosas. Así que bueno, ojalá que sea para bien. Así que bueno, Roberto, te dañé la segunda noticia, pero la pusimos de primero. No, no, no, no, la verdad está bien. Y es que, mira, indiscutiblemente yo siento que Gronkowski se va a meter al Salón de la Fama. No sé si en su primera terna, en la segunda o cuándo, pero se va a meter. Porque para mí es uno de los mejores tight ends que ha tenido la NFL. Entre los récords que ha tenido fue cinco veces Pro Bowler, cuatro veces campeón del Super Bowl, cuatro veces en el primer equipo All Pro, ¿sí? Estuvo en el equipo de la década de los 2010. 2014 fue el Comeback Player of the Year, ¿sí? Y como ese, tiene otros di diferentes récords, ¿no? O sea, por ejemplo, más juegos de 100 yardas o más para un tight end, 32. O sea, estoy muy seguro que hay muchos wide receivers que ni siquiera han obtenido eso, ¿no? Ha sido el tercero en recibir más touchdowns aéreos por un tight end, 92. Tuvo el mayor número de yardas, el quinto mayor número de yardas en su carrera por un tight end, 9.286. Algo que yo no sabía es que en el 2016 le otorgaron bueno, más bien, fue nominado al Walter Payton Man of the Year, ¿sí? Que se le da a aquel jugador que sus acciones fuera del terreno de juego para la comunidad son las mejores. Y me imagino que él estuvo nominado por la parte de Patriotas. Entonces, indiscutiblemente, Gronkowski es de los mejores. Reitero, no sé, y eso yo creo que sería tema para otro podcast, ver si él fue el mejor tight end, arriba de, ¿cómo se llama? Tony González, o arriba de Travis Kelce, Pero bueno, ese es como tema para otro podcast. Tú, Luis, bueno, Gronkowski. Ah, excelente, fabuloso, muy completo, unas manos buenísimas. Bloqueaba bien. Yo creo que de los más completos que yo haya visto, miren, por ejemplo, Travis Kelce es muy buen receptor, pero no bloquea tanto. Otro que es buenísimo en esta época es el de San Francisco, este George Kittle. Es buenísimo porque él bloquea muy bien. Bueno, Gronkowski igual, ¿no? Yo creo que es de los jugadores que mejor bloqueaban, definitivamente. Pues ya definir, es que, a ver, yo tengo la idea de que definir, por ejemplo, el mejor ala cerrada o el mejor receptor o en cualquier posición, depende mucho la época en la que jugaron y qué era lo que se esperaba de ellos. Y, por ejemplo, Tony González rompió todos los récords de ala cerrada porque no se usaba tanto, se usaba más para bloquear. Y Gronkowski, pues tiene, por ejemplo, creo que mencionaste el récord de más touchdowns para ala cerrada. Pues es algo que en esta época, pues salió, ¿no? O era más importante el que tuvieran este tipo de desempeño. Entonces, sí, a mí me parece un gran receptor. Y bueno, también pienso que puede regresar, sí. También pienso que puede no ser definitivo, sí. Y pues vamos a ver qué pasa con él. Pero creo que puede ser una muy, muy buena, oportunidad para que se retire como un grande, ¿no? No como Big Ben, que pues ya los dos últimos años más bien daba lástima, ¿no? Entonces, sí, claro. Si él está tan lesionado de las rodillas, pues ya que se retire, ya es famoso, es querido, es un cuate que cae bien, que tiene un futuro en otras cosas seguramente. Entonces, pues ojalá ya no regrese. Ese es claro. Yo les confieso que me hubiese gustado mucho verlo jugar con Cincinnati, con los Bengals. No, ¿cómo? ¿Por qué no? Porque él es, Brady es la nalga de Gronkowski, y a menos que Brady se fuera a Cincinnati es lo que iba a pasar. O sea, un gran tight end o un gran wide receiver necesita un gran quarterback. O sea, recordemos lo que le pasó a Larry Fitzgerald. Sí. Gran wide receiver cuando tenía gran quarterback. O sea, cuando tenía, ¿cómo se llama? Kurt Warner. Hizo yes. Mucho, pero después de que se retira Kurt Warner, Larry Fitzgerald no fue lo mismo. Entonces, yo creo que también gran parte del éxito que tuvo Gronkowski se le debe a Brady. Sí. O sea, sí, ¿de sí, qué sí. otra manera podía hacer esas cosas? Otro quarterback probablemente no hubiera tenido esta relación o no hubiera tenido esta gran productividad entre ambos. Claro. Pero bueno. Bueno, muy bien. Ajá, segunda noticia, Roberto, venga. Exacto, que realmente era la primera, pero bueno, no importa. Resulta que un sobrino de Peyton Manning y de Eli Manning, el hijo de Conan Manning, se llama Arch Manning, ¿sí? Archie Manning. Uh-huh. Ah, ok. Pensé que se llamaba Arch. De hecho, el papá de los Manning era Archie Manning, muy famoso, también quarterback de Santos de Nueva Orleans, pero en la época de los 70s. Exacto, sí, sí, se le dieron una arrastrada, ¿no? Y sí. Pues ya fueron diferentes, ¿no? Ambos ganaron Super Bowls. Pues bueno, este chavo Arch Manning ya se comprometió con los Longhorns de Texas para participar en su clase 2023. Esto significa que todavía sigue, o este año, más bien, no me acuerdo si sigue ahorita en prepa, en preparatoria o no, pero bueno, va a estar para la clase del 2023. Yo quería traer el tema de este chavo porque es importante entender que en college los jugadores deciden a qué universidad irse si es que tienen una invitación, ¿sí? En este caso, este chavo como quarterback en la prepa lo está haciendo muy bien. Y el comprometerse a los Longhorns de Texas, que es un equipo de college que me gusta mucho ver los partidos y los sigo, ¿sí? Es por una situación muy, muy particular. Los coaches, ¿sí? Sarkisian, dije los, pero es el coach Sarkisian, es el mejor coach de toda la NCAA para desarrollar quarterbacks. Y eso es lo que está buscando Arch Manning, ¿sí? Hay otra cosa también que significa Neil. No sé si lo han escuchado hablar lo de Neil en la NCAA. ¿Neil? Sí, N-I latina L-L. N-I-L, chinga, perdón. No. ¿No? ¿Qué es? Neil significa name, o sea, es un acrónimo que significa name, image and likeness, ¿sí? Que se diría nombre, imagen y parecido. Esto, el Neil, es una manera en la que un atleta colegial puede obtener dinero. Si se acuerdan, hace como 1 o 2 años, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que jugadores amateurs de la NCAA en los diferentes deportes, básquet, base, fútbol, vóley, etcétera, podían obtener dinero, lo que antes estaba prohibido. El NIL, ¿qué significa para los atletas, ¿no? Significa que pueden obtener dinero a través de la especulación que ellos van a causar directamente en la NFL. ¿Ok? Eso significa que desde ahorita ellos pueden obtener patrocinios con base en lo que, reitero, lo que ellos van a hacer directamente en la NFL. Entonces, por ejemplo, hay quarterbacks de la NCAA que actualmente tienen patrocinios de Beats, Chili's, de diferentes cosas y les pagan millones de dólares, ¿sí? Entonces, el NIL, N-I-L, y si quieres podemos extender eso en 2 podcasts, pues permite a estos jugadores ganar. Wow. ¿Sí? Mm-hmm. Entonces, con Arch Manning, lo que está visualizando es que si se va a los Longhorns de Texas, le va a ayudar a él a su proyección de cuando termine la universidad e irse directamente a la NFL, que eso no quiere decir que termine la universidad. A lo mejor en su tercer año, que es junior, decide irse hacia la NFL. ¿Cómo ven? ¿Tú crees que este chico sea tan bueno como que por llevar el equipo, por llevar el apellido Manning, sea un chico bueno? O sea, eso se puede pensar eso. No sé qué tanta qué tanto los tíos, en este caso Eli y Peyton. O sea, tengan influencia directamente en su sobrino. No por algo genético, este chavo podría ser buenísimo. Pero sí está ahorita en boca de todos, en el sentido de las noticias de la NFL y de la NCAA, por ser por haber elegido los Longhorns de Texas. Entonces, el primer año no va a jugar, va a estar como redshirt. va a haber a alguien, no me acuerdo cuál es el quarterback de los Longhorns, y a partir del segundo año va a empezar a pelear su, competir para ser el quarterback. Entonces, la verdad, no lo sé. Okay. Muy bien. Bueno, ese sería el segundo. Voy a platicar. Déjenme ponerlo aquí. Ok. Hay una cuenta en Instagram que se llama Sog Football, S-O-G Football, ¿sí? La de Twitter la cancelaron. Pero esta cuenta sacó los tiers, que son las diferentes capas de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Entonces, ¿las mejores qué? Las mejores capas o los mejores tiers, T-I y latina E-R, okay. Los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en el tier 1 solamente hay un quarterback, que es Tom Brady. En el tier 2, que es la capa 2, hay 4 quarterbacks: Peyton Manning, Joe Montana, Drew Brees y Aaron Rodgers. ¿Ok? Uno en activo, 3 retirados. En la tercera capa hay 6 quarterbacks: John Elway, Otto Graham, que jugó en Cleveland, Dan Marino, Johnny Unitas, que jugó en Colts, Brett Favre y Steve Young. ¿Sí? Y como esos, hay otras 3 capas: la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, por ejemplo, en la cuarta está Troy Aikman, Ben Roethlisberger, Roger Staubach, Frank Tarkenton, Eli Manning, Russell Wilson y Bart Starr. En la quinta, Philip Rivers, Pat Mahomes, Dan Fouts, Warren Moon, Terry Bradshaw, Kurt Warner y así. Y en la séptima, por ejemplo, Matt Ryan, Joe Namath, Drew Bledsoe, Ken Stabler de Raiders, Jim Plunkett, etc. Entonces, traigo a colación esto para saber si ustedes están de acuerdo. Yo sé que Iván va a decir que sí, Tom Brady debería de quedarse con el número 1 indiscutible. Por supuesto. Es que ahí sí creo que no hay discusión. Es que no hay discusión, Roberto. No. Yo sé que es el GOAT. Yo ya lo admití, ¿sí? Yo ya lo admití. Pero entonces, la pregunta. ¿Ustedes consideran que en el tier número 2, Peyton Manning, John Montana, Drew Brees y Aaron Rodgers son los 4 mejores quarterbacks, digamos, en la segunda posición, en la segunda no, capa? A mí Peyton Manning no, para mí no debería estar ahí. Yo lo pondría en la tercera capa. Okay. Sí, yo también creo que Peyton Manning tuvo grandes años, tuvo muchas yardas, tuvo buenos récords, pero con los años, o sea, cuando se retiró, yo sí decía, wow, es del primer nivel. Pero con los años y viendo a otros jugadores, dices, hizo grandes cosas, pero sí lo bajo un poquito de nivel al tercer nivel. Okay. O al segundo nivel, no sé cómo sea. Ok, luego, ¿cuál es el siguiente? El tercer nivel o la tercera capa es John Elway de Denver. Otto Graham, que jugó en Cleveland, Dan Marino, Johnny Unitas, que jugó en Colts, Brett Favre y Steve Young. Uh-huh. Sí. Yo pondría a Dan Marino por encima de Peyton Manning en la capa 2. Okay. Particularmente. Creo que Dan Marino fue un ejemplo y fue un jugador que marcó una época con los Dolphins de Miami. Lo que pasa es que hay que ver cómo se clasifica o se califica, por ejemplo, el que no haya ganado ningún campeonato, ¿no? Yo sé que depende de equipos, pero también habla del jugador, de que a lo mejor en los momentos clutch o en los momentos muy, muy importantes le faltaba algo de liderazgo, etcétera. Como brazo, sí. También estoy de acuerdo ponerlo en el número 2, pero ya completo de manera integral, yo sí lo dejo ahí en el 3. Ya. Muy bien, interesante. Yo, pudiéramos irnos del cuarto al sexto y continuar. Sin Nada más embargo, recuérdame en cuál está Rotlisberger. en la En la cuarta cuarta. posición, Bart Starr, Troy Aikman, Ben Roethlisberger, Roger Staubach, Frank Tarkenton, Eli Manning y Russell Wilson. Okay. ¿Sí? Mira, yo estoy de acuerdo, Tom Brady está solo y va a estar solo ahí muchos años hasta que llegue alguien. En el segundo lugar, yo sí pondré a Peyton Manning, a Joe Montana, Drew Brees y Aaron Rodgers. Sí, los cinco en las dos primeras capas han ganado Super Bowls. A Dan Marino sí lo dejo en la tercera porque no ganó un Super Bowl y en su obsesión por llegar a un Super Bowl duró más años de lo que su productividad buena estaba. Él creo que inició creo que en el 84 y se retiró en el 99 o en el 2000. La verdad no vi jugar a Otto Graham, perdón, ni a Johnny United, pero sí vi jugar a Brett Favre, que me encantaba su dinamismo. Sí. No estoy seguro si Aaron Rodgers tendría que estar arriba de Brett Favre cuando Favre ganó dos Super Bowls, pero bueno, no, aquí no se visualiza el número de Super Bowls ganados, sino lo que hicieron dentro. Y Steve Young lo hubiera metido en la posición, en la quinta capa. No se me hacía un buen quarterback, sí corría muy bien y se aprovechó de tener un gran equipo que Montana dejó disponible. Entonces, creo que eso también hace un buen quarterback, ¿no? Que si tienes un gran equipo, pues ya te hicieron la vida fácil. Si no tienes un buen equipo y lo sacas adelante, pues eres mejor quarterback. Entonces, yo creo Pero fíjate que ahí Steve Young yo sí lo dejaba, era buenísimo. Lástima que primero empezó siendo suplente y no tuvo una carrera tan larga como pues a lo mejor la gente hubiera deseado, pero era buenísimo. A mí él y Warren Moon, también. Un fabuloso jugador. Él sí, también lejos de ganar un campeonato en los Petroleros de Houston, pero bueno, yo sí los dejé, sí lo dejaba ahí a Steve Young. ya, ok, ahí les puse la imagen en el chat para que lo puedan ver y todo. Ok, buenísimo. ¿Para qué va? Bueno, pues continuando, solamente tengo dos más. En la mañana, en nuestro chat, platicamos de los apodos de los futbolistas mexicanos. Y no quiero entrar en eso porque, híjole, da una pena. Pero lo que les voy a decir son los apodos que le dicen los top 10 badass nicknames, o sea, los apodos que son unos chingonerías así de la NFL, sin decir otra cosa. ¿Ok? Ahí les va. De Detroit, Dick Lane, que jugó en los 50, 60, creo yo, Night Train, ¿sí? O tren de la noche, ¿sí? Porque era gigante, era súper agresivo y llegaba y arrollaba a los ofensivos así cañón. En el segundo, de Kansas City, Christian Okoye, nigeriano, le decía Nightmare, que es pesadilla, por algo será. Tercero de Filadelfia, Brian Dawkins, Weapon X, que parece como de cómic, pero es así. En cuarto, de Seattle, Cam Chancellor, Bam Bam Cam. En quinto de Filadelfia, Nick Foles, Big Dick Nick. No quiero saber, o sea, sé lo que significa, pero no quiero saber hasta qué extremo es esto. En sexto, Jerome Bettis, The Boss de Steelers. Séptimo, de Jets, The Revis, que era Revis Island. En octavo, este le encanta a Iván, de Cowboys, Deion Sanders, Prime Ajá. Time. Yes, sir. Sí. En noveno, de Green Bay, Reggie White, Minister of Defense, porque era padre, era cura, era ministro, entonces le decían el ministro de la defensa. Y en décimo de Titanes de Tennessee, Derrick Henry, King Henry. ¿Qué opinan de esto? Ahí te faltó uno que no lo escuché. ¿Cuál? Uno muy importante. O si lo dijiste y no lo escuché. Calvin Johnson, Megatron. Ah, claro. Megatron. Sí, o está como el Piernas Locas. Calvin Johnson. ¿Walter Payton? No era un receptor. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno. Son bueno, no sabía este de el último, el 10, el de King. Sí. La primera vez que lo escucho. Sí. Yo también no lo había escuchado, sin embargo, dicen así y es chistoso. Y eso es mucho mejor que Tecatito o el Tecatico Corona, ¿cómo que no, Roberto? O el Harapos, pero bueno, no. El Harapos Morales es el mejor porque sí parece un harapo. No, ese es como, ¿cómo se llama este? Pistache Torres. No, ese mata el apellido Torres de una buena manera, ¿eh? Y también tenía un hijo que era el Pistachito Torres, así. Ay, no, manches, es como el chicharo y el chicharito, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, ya sabes que acá somos más de humor y los apodos siempre son algo cómico o algo referente más bien a lo físico o a pues cosas chistosas generalmente, ¿no? No es como el rey o la pesadilla. No es así, será por la cultura, será porque nosotros llevamos el humor de otra manera, ¿no? El famoso Chucky Lozano, bueno, el Tecatito porque pues sabemos que es de la ciudad de Tecate, ¿cómo se llama? En Sonora. ¿No? ¿Baja California? Pues... ¿En Baja California? No, en Sonora, ¿no? Bueno, habrá que buscar porque nos van a reprobar en geografía. Lo bueno es que este podcast no es de deportes, no de geografía. Sí. Sí, es Tecate, Baja California. Perdón, yo estoy, repruébenme a mí. Pero bueno, habrá que buscar de diferentes deportes y de diferentes naciones el tipo de por ejemplo, ¿no? El que me llega de España, el Niño Torres. Le digo, pues, ese está más simple que qué, ¿no? Pero bueno. Si vamos a hablar de apodos, los más cómicos son los del boxeo. Ahí les puedo nombrar, pero bueno, cantidades de apodos. Eso es comiquísimo, ¿verdad? A mí me encanta porque en cada pelea tú ves como el presentador hasta se divierte pues poniéndole el apodo al boxeador. Ahí sí, es que boxeador que no tenga apodo no es boxeador, definitivamente. Ok, empezando por el famosísimo Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles, Mano de Piedra Durán, por ejemplo. Sí. Maravilla Hagler, por decirte algo. ¿Quién más se me ocurre por ahí? El Sugar Ray Robinson. Sugar Ray, exactamente. ¿Cómo era que le decían a Tommy Morrison? Tommy Morrison tenía también un apodo. Inclusive también, a ver, ¿cómo era que le decían también? Yo creo que, no sé si Mike Tyson tenía apodo. No me acuerdo. Bueno, tenemos al famoso Canelo. El Canelo, exactamente, el Canelo. Sí, hay muchísimo, de verdad que sí. Es béisbol, No, que no te dé pena, Roberto, los apodos que ponemos en México. No, yo lo sé, o sea, yo no les voy a decir cómo me decían a mí en la secundaria. Esto será en otro momento y no lo voy a decir en este podcast. Okay. Ese tendrá que ser en una apuesta del fantasy de americano, que el que pierda dicen los apodos que le pusieron. Bueno, vamos a continuar con la NFL, entonces. Okay. Pero luego hablamos de la apuesta. Va. ¿Qué manera para sacarme esto? Okay. ¿Ustedes saben cuáles son los negocios de los dueños de equipos de la NFL? Ahí Oh, les no, va. lo desconozco totalmente. Bueno, les voy a platicar de algunos. Les voy a platicar solamente de cinco, ¿no? Nada más para que sepan, la revista Forbes publicó el valor de los 32 equipos que componen la NFL, donde se estima que en promedio cada equipo vale 1.400 millones de dólares, cifra superior al promedio de un equipo de la MLB que se cotiza en 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Esto lo convierte en el deporte más caro en Estados Unidos y la liga con mayor valor. Por ello, los dueños de los equipos son empresarios que cuentan con varios miles de millones de dólares en sus cuentas de banco, que no todo ese dinero sale de la NFL. Por ejemplo, la primera es Jordi Allen de Seattle Seahawks, ¿sí? Es Paul Allen, que fue hermano de Jordi, que falleció en 2018, cofundó Microsoft con Bill Gates, ¿sí? Y Jordi ahorita es la presidenta de los Seahawks. ¿Okay? Entonces, pues de ahí salió su dinero. David Tepper de los Carolina Panthers, él lo compró al equipo del 2018 y es un administrador de fondos de cobertura con Appaloosa Management, que ahora administra casi 13 mil millones de dólares en activo. La familia Hunt, que es la dueña de los Kansas City Chiefs, son una de las familias más ricas de Estados Unidos y sigue activa en los negocios de petróleo, gas, así como en bienes raíces. Stan Kroenke de Los Ángeles Rams es un magnate inmobiliario que también es dueño de los Denver Nuggets, del Colorado Avalanche, que acaba de ganar la NHL, Colorado Rapids y el Arsenal Football Club en Inglaterra. Es dueño de unos 60 millones de pies cuadrados de bienes raíces en todo Estados Unidos y está casado con Ann Walton, la hija del difunto cofundador de Walmart, Bud Walton. ¿Ok? Sí, y finalizamos con el amado de de Iván, Jerry Jones de los Dallas Cowboys. Sí. Se hizo un nombre como un wildcard petrolero, haciendo su primer millón en inversiones petroleras en la década de 1970. Jones todavía invierte en pozos junto con proyectos de bienes raíces residenciales y minoristas en Dallas. Y eso es solamente una prueba de lo que hacen los dueños de la NFL, de los equipos de la NFL. ¿Cómo ven? Oye, ¿y qué hace el señor Robert Kraft? Él, no lo sé. Pero también creo que también es un tipo multimillonario. Sí, a ver, él es presidente y director general de Kraft Group, sí, que es una sociedad de cartera diversificada con activos en papel y empaque. Deportes, entretenimiento, desarrollo inmobiliario y una cartera de capital privado. O sea, tiene de todo. Ok. Y nada más, déjenme contarles, me hiciste recordar una anécdota que escuché hace poco. Pues ven que acaban de comprar a los Broncos de Denver por algo así como 6 billones de dólares o algo así. Y la anécdota es la siguiente: cuando John Elway gana el segundo campeonato para los Broncos, la familia dueña en ese momento estaba tan feliz, pero tan feliz con John Elway, que le ofrecieron regaladas el 20% de las acciones. Wow. Y él las rechazó. Él dijo: no, a mí mejor denme un contrato más jugoso. ¿Se imaginan cuánto hubiera ganado de haberlas aceptado a la venta en este año de los Broncos? No manches. Debe de estar, digo, no creo que le falte dinero a John Elway. Claro. Pero 20%, el 20% de las acciones le hubiera dado 1.2 billones de dólares nada más por la venta del equipo a los nuevos dueños. ¿Qué les parece? Y no lo perdió. Digo, no lo... Perdón. Luis, ¿sigues ahí? Creo que quedó fuera de sintonía. Exacto. Me gusta que regrese, se integre. Pues bueno, ¿Ya me escucharon o no? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, pues lo que les decía era que en ese momento, pues obviamente valían muchísimo menos, estamos hablando de los 80s, muchísimo menos los equipos, pero sí se debe de haber dado unos cuantos topes por no haber aceptado eso. Claro, por la visión, porque en ese momento solamente querían el dinero, la plata en ese momento, pero no visualizaron la visión de lo que podían obtener. Así es, exactamente. Bueno, muy bien. ¿Qué otra noticia, Roberto? Ninguna, yo con eso acabo. Yo también. Bueno, ok, bueno, entonces podemos dar por finalizado el programa de hoy, por demás interesante como siempre. Y bueno, agradeciendo a la audiencia por aceptarnos semana a semana. Pues agradeciéndoles a ustedes por su participación como siempre. Siempre es un placer compartir con ustedes los deportes. Y bueno, me despido hasta la semana que viene. Así que bueno, les cedo los micrófonos para su despedida. Roberto. Muchísimas gracias a Iván y a Luis. Súper bueno estuvo este podcast. Lo disfruté muchísimo. Y bueno, confío que nuestra audiencia también de igual manera lo haya disfrutado. Y nos iré la próxima semana. Luis, tú. Bueno, pues igual fue un muy interesante. Bajaron la cantidad de deportes, aún así tuvimos mucho de qué platicar y pues siempre es un gusto estar con ustedes dos platicando y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches, bye bye. Bye, bye, chao.